Quiero cáliz. En esta vuelta yo me voy a llevar el consejo. Yo pensé que ella era la ideal para mí, pero me estoy dando cuenta que lo que tú me dijiste fue verdad. Sale a la calle como que no conoce a nadie. Se hace dueño del suelo que pisa. Te enamora su bella sonrisa. Inventa en el novio que tiene. Es una mentira para el que atreve de conquistarla porque no concede. No quiere, no quiere creer en el amor. Ella no cree en el amor porque cuando se iba a casar su novio la dejó. Él no sabe en cuánto sufrió. Agarró su cosa y se marchó. Pasó primavera y verano y de aquel mal evento ella se olvidó. Ahora no cree en el amor. Solo amigo con beneficio. Ella no es una cualquiera. Quiere gozarse la vida y no quiere a nadie que la impida. Hacer lo que quiere y cuando quiera. No, porque ella no es una cualquiera. Ella miente, cambia de nombre frecuente. No quiere que le entienda la gente. Y se hace la difícil para jugar con tu mente. Es un misterio, mejor no tomarla en serio. Su veneno es cementerio. Porque para esa cura no hay remedio. Sale a la calle como que no conoce a nadie. Suelo que pisa, te enamora su bella sonrisa y miente que el amor que tiene es una mentira para el que atreve de conquistarla porque no concede, no quiere, no quiere creer. Ella no quiere compromiso, agárrala y bailala hasta el piso. Permiso, mi pana, que contigo ella no quiso. Conmigo hasta su flow, ahora el que controlo soy yo. Me gusta su aroma, me gusta su perfume. Le traje calefacción pa' que su cuerpo suda. Al oído me pide que la desnude. Yo soy el hombre que la sube a las nubes. The Monkey, la nueva cara del movimiento urbano. T-Melody, Cali Dio, T1, Los Independientes.